de la presentación, pero bueno, que era un bodrio como todo, como siempre, el argumento, bueno, la ubicación histórica y bueno, todo este folclore y este tradicionalismo que engloba siempre a la fiesta de la vendimia, ¿no? O al origen de la industria vitivinícola, ¿no? Que es la industria madre de la provincia. Bueno, nosotros acá en La Chepa somos bastante insistidores con este tema, ¿no? Porque es considerada la industria madre de la provincia. Es industria que genera otras industrias, por ejemplo, la de el comercio exterior, la logística del comercio exterior, el turismo y todo lo que genera la producción vitivinícola, ¿no? Gracias a este repunte que ha tenido, que viene teniendo hace varios años la industria vitivinícola, se han podido recuperar como algo tan importante como era que se había perdido hace unos 7 u 8 años atrás, que es la industria del vidrio en la provincia de Mendoza, ¿no? Se reactivaron las viejas empresas productoras y generadoras de envases de vidrio, ¿no? Se reactivaron, se abrió una en el sur de la provincia de Mendoza. O sea que, fíjense, ¿no? Hasta hace un tiempo también se importaban los tapones, comúnmente conocido como corcho, aunque corcho es un material, pero los tapones para cerrar y la botella, que por lo general son tapones plástico, se importaban. Bueno, eso ahora también se produce en el país. También se está produciendo en el país. Hubo una época que también se importaban hasta las etiquetas que se usaban para vestir la botella de vino. Hoy se han recuperado productoras litográficas que están proveyendo a la industria vitivinícola con material local, ¿no? Y todo lo que eso genera detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, todo eso genera la actividad complementaria, que son los diseñadores, la comercialización, los depósitos, la logística para la distribución de estas cosas. Bueno, por eso decimos que es la industria madre, y también seguimos insistiendo con que es una injusticia de cabo a rabo, que para una industria que está recaudando millones y que, por ejemplo, se esté monopolizando en este caso hay un grupo muy importante que es el grupo Peñaflor, que engloba a 5, 6 o 7 bodegas ya de tradicionales de la provincia, como fue Trapiche, Santana, en el Salta Michel Torino y otras que ha ido cooptando para su grupo, ¿no? Nos enteramos en estos días que también ha hecho una buena inversión y ha adquirido una bodega en la provincia de Neuquén. Bueno, y todo lo que eso representa, ¿no? Que son varios miles de millones de dólares que se invierten, ¿no? Para una industria que sigue demostrando a diario que es una industria millonaria, que produce fastuosas ganancias, que invita a este tipo de producción, ¿no? De concentración económica y ampliar el espectro, ¿no? De la oferta del producto final del vino que se exporta generalmente y que va creciendo el fraccionado exportable, como así también la generación de mostos, que ha sido lo que se ha destacado en este último año 2020, a pesar de la pandemia, un crecimiento bastante optimista según las estadísticas oficiales, ¿no? Que puede dar el Instituto Nacional de Vitivinicultura y otros como el Observatorio Vitivinícola. Sin embargo, como estamos en época de vendimia y también se da que se ha podido, a partir de la presión de los trabajadores, a poner en pie las discusiones paritarias, que ya llevan 3 semanas, esta sería la tercera semana, y mañana se espera una respuesta definitiva o alguna contrapropuesta de los sectores empresariales ante el reclamo de las organizaciones gremiales, que están reclamando un sueldo inicial igual a la canasta familiar, la canasta básica, familiar básica, que cuando se empezó a hablar estaba en 56.400 pesos y según los últimos datos dado a conocer, ya estaría alcanzando los casi los 58.000 pesos. O sea que a medida que se retrasan las negociaciones, va aumentando el porque la inflación sigue subiendo, sigue aumentando el mínimo necesario para que un trabajador o trabajadora con su salario no se lo considere pobre o indigente, ¿no? Hoy podemos decir que el salario de inicial del trabajador vitivinícola, que estaba en el orden de los 27.000 o 28.000 pesos, está más cercano al límite de la línea de indigencia que al límite de la canasta familiar básica o límite de la pobreza. Entonces, por eso decíamos que nosotros somos bastante tosudos y vamos a seguir insistiendo con este reclamo de los trabajadores vitivinícolas, porque es una injusticia total que se tenga que sufrir y padecer lo que mucho se ha denunciado ya, ¿no? De que no se llega ni a la quincena. Por no decir, antes decíamos no llegamos a fin de mes, bueno, los obreros vitivinícolas no llegan ni a la quincena. Más ahora que han empezado las clases y se tienen otras obligaciones con este tema de la volver a las clases presenciales, ¿no? Donde también hay que contemplar el tema de la movilidad, el tema de los útiles, el tema de la vestimenta, el tema del alimento necesario óptimo para que un niño esté en condiciones para poder prestar atención en un aula, los traslados, la forma en que se tienen que movilizar, todo lo que tiene que depender, y todo eso depende, tiene su costo. Y los trabajadores vitivinícolas seguimos teniendo un sueldo que ya para el año 2020 era atrasado. Entonces, otra ventaja más que tienen las grandes empresas es que hoy están produciendo a full por el tema de vendimia, por la nueva temporada, se está produciendo a full, incluso con horarios extenuantes, en algunos casos de 12 horas, se trabaja de 6 a 6 de la tarde, 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? En algunos casos con doble turno, o sea, ocupando las 24 horas del día. En algunos lugares, que es donde hay más organización y donde hay otra perspectiva, se han hecho hasta 3 turnos, pero por lo general en temporada se eleva la cantidad de horas de los trabajadores, por un lado porque se les exige colaboración, y segundo porque, bueno, el trabajador vitivinícola con un salario bajo necesita de la realización de horarios extraordinarios para poder recuperar algo del poder adquisitivo que ha perdido en cuanto a la masa salarial, ¿no? Ahora, lo que decíamos, que esta ventaja que tienen los empresarios en estos momentos es que justamente esta temporada, este vino nuevo que se está produciendo, que va a salir después a mediados de año o durante todo el año en exportación o mercado interno, se está produciendo con sueldo de los trabajadores del año pasado. También fue llamativo, por ejemplo, la publicación en las redes sociales de un pedido de una bodega en la zona de la Luján, que pedía cosechadores, donde les ofrecía 30 pesos el tacho de uva. En realidad ofrecía 30 pesos por la caja chica. Me imagino que son menos kilos, ¿no? Se trataría de uvas de mejor calidad. Pero 30 pesos, cuando en algunos lugares están ofreciendo 40, y donde, por ejemplo, cuando se intentó hacer un backup o una bolsa de trabajo a partir de, por ejemplo, el Sobeo Maipú, que empadronó, por así decirlo, a postulantes a cosechadores, en ese momento se hablaba de que, bueno, lo ideal sería fijar un precio del tacho de uva en 50 pesos. Sin embargo, fíjense, que de esa manera sería, digamos, llamativa la oferta laboral y la oferta de pago, que evitaría, como en muchos casos se dice, que la gente no va a trabajar, no va a la cosecha, porque como recibe planes sociales y recibe la asignación universal y todo eso, y por supuesto que aparte, cuando un trabajador desocupado que hoy está con una asignación universal por un lado, más un plan X por otro, cuando es contratado, aunque sea temporalmente, automáticamente deja percibir esos ingresos. Y que en muchos casos, la suma de eso, la asignación universal más el plan, suma mucho más de lo que significaría el logro que obtenga por participar en un mes de cosecha, por ejemplo. Entonces, lógico que no van a ir a cosechar, pagando en algunos casos, hoy están ofreciendo 30 pesos como mucho, porque 30 pesos fue lo que quedó de base el tacho de 25 kilos en la paritaria pasada. Quiere decir que para una caja chica, o sea, para menos kilos, se tendría que estar pagando menos, o están pagando menos, o se ha pagado menos, ¿no? Entonces, es lógico que los trabajadores, haciendo un sumirreste, digan, no, ¿a qué voy a ir a trabajar a la cosecha si voy a perder plata? Porque encima, después, pueden trabajar 15, 20 días, un mes a full, por ejemplo, y después tienen que estar 2 meses sin cobrar la asignación universal, por ejemplo. Entonces, esas son las injusticias que se viven a diario. Esa es la gran ventaja que tienen las grandes corporaciones vitivinícolas, que están haciendo millonadas de ganancias, porque lo más importante de todo esto, insistimos, es que como se ha aumentado la exportación del vino fraccionado, como se ha aumentado considerablemente la exportación de mostos concentrados, y porque la gente ha vuelto a consumir vino, a pesar de todo, ha vuelto a consumir vino, y eso se ha visto en el último año, el crecimiento y la recuperación del mercado interno. Todo esto con un valor del vino a valor dólar. Las empresas producen y venden vino a valor dólar, aún en el mercado interno. Y sin embargo, sus costos hoy son todos en pesos. El vidrio se produce acá, el tapón o corcho se produce acá, las etiquetas para vestir la botella se producen acá, y todo eso se paga en pesos. El mayor gasto que hoy tienen las grandes corporaciones vitivinícolas ni siquiera es la logística, ni siquiera es el traslado, como por ahí se quejan y piden que se rebaje, sino que es la promoción, la propaganda, ¿no? Esos son los gastos más significativos que tiene la industria vitivinícola. Y a eso algún día podremos llegar a demostrárselo. Porque así se maneja esta industria. pomposas presentaciones publicitarias que se transmiten a diario en los canales, en las radios, en todos los medios de comunicación locales y del exterior. Comitivas al exterior que son bancadas también por estas corporaciones, ¿no? Y bueno, y ahí está la disputa y la caja de la brecha esta que nos quieren hacer tragar con respecto a la COVIAR y Bodegas de Argentina. Decíamos en el programa pasado que lo que está en disputa acá es la caja. 6.000 millones de pesos que se recaudan o que se recaudaron y que todo está destinada a la promoción y a la capacitación y a la promoción de la industria vitivinícola, tanto local como en el exterior. Bueno, es así que nosotros estamos con este tema de que vamos a seguir insistiendo con la industria vitivinícola, porque aparte en estos días, o mejor dicho mañana, puede marcar un hito también a partir de mañana, como dice la canción, que signifique un cambio a futuro para toda la industria vitivinícola con respecto a cómo se deben manejar las negociaciones y discusiones paritarias en busca de un mejor retribución para los trabajadores, un salario que los dignifique en función del gran esfuerzo que a diario entregan de sus vidas para esta industria pujante y multimillonaria. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con un poquito más de La Chispa. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Les sourires de nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Waiting for 1989.

seguí saliendo por tu libertad. Mirás pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales, viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no señora, ya. Avenida que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche, y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar. Se ilumina, es el poder del propio fuego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo en un café distante. Y ella te mira con dulzura y cadenciosa sed. Bueno, seguimos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con Maxi. Él es obrero del frigorífico Arre Beef, que sorpresivamente en los primeros días de este mes, ante el reclamo de sus trabajadores por mejores condiciones de trabajo y sueldo, recibieron como respuesta de su empleador que cerraba el frigorífico. Esto generó una situación de toma de planta y bueno, y el reclamo hasta la fecha de sus trabajadores. Estamos charlando, vamos a charlar con Maxi. Maxi, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Maxi, muchas gracias por atendernos. Bueno, yo hice así una reseña cortita y rápida del tema. ¿Por qué no nos das vos más detalles de cómo empezó este conflicto y cuál es la situación hoy? Supimos que anoche fueron reprimidos y bueno, y hay una situación tensa en la zona. Bueno, sí, todo empezó por un reclamo salarial, queríamos un aumento. No a base de un aumento, sino reclamándole los acuerdos salariales que no se nos habían dado nunca, que el sindicato nos venía retrayendo, que nos retenían los aumentos, que en vez de dárselo a la gente se lo quedaban los del gremio sindical. Y bueno, los trabajadores tomamos una decisión de parar la empresa, de tomar una medida por cuenta propia para que todo se pueda solucionar y poder sacar al gremio sindical que nos representa, pero nos representa una forma de decirlo, porque no lo están haciendo, no nos están representando de ninguna forma. Y es todo a base de eso, queremos llegar a cambiar el sindicato. Bien. Y sí, la verdad que hay muchas direcciones gremiales que son más representantes de las patronales que de los trabajadores. Ese es el caso de ustedes. Claro, sí. Ese, el tema es que, bueno, el sindicato está en convenio con la empresa y eso llega a todo un acuerdo entre ellos, que el arreglo no llega nunca con la gente. Claro. La gente ya se cansó y sigue. Hola. Hola, me parece que se nos cortó. Hola, no estamos retomando, no tenemos respuesta. Bueno, sí, se cortó la comunicación, vamos a seguir probando. Bueno, digamos que este frigorífico Arrevif está en la zona bonaerense, en el distrito conocido como Luis Pérez, así se llama. Por lo que tenemos más o menos informado, es uno de los frigoríficos más importantes en producción en cuanto a exportaciones de carne. Y está en esta situación, ¿no? Fíjense lo que plantea el amigo Maxi, que todo empezó por un reclamo de que se cumplieran con los acuerdos salariales pactados en paritaria y que los trabajadores no recibían. Bueno, estamos retomando la comunicación. Maxi, ¿me escuchas? Sí, te escucho claro. Bueno, se nos cortó, no sé si tenemos problema nosotros acá. Te digo que acá en Mendoza está lloviendo, lo que no es muy usual. Y por ahí cuando llueve empiezan a fallar, todo empieza a fallar. Bueno, Maxi, nos estaba diciendo que tienen una mala representación sindical, que hay un acuerdo entre patrones y sindicatos que nunca baja a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en este frigorífico, Maxi? Y hay alrededor de 1.200 personas. 1.200 personas. Toda esta gente hoy están acompañando la medida de fuerza. Sí, están todos empleados y familias. Exacto. Decime, Maxi, es así lo que yo tengo entendido. La localidad donde está ubicado el frigorífico es Luis Pérez, ¿así se llama la localidad? Pérez Millán. Pérez Millán, la localidad. Pérez. ¿Y esto qué es? ¿Buenos Aires, sur de Santa Fe? ¿Qué es? Provincia de Buenos Aires, sí. Provincia. Partido de Ramallo vendría a ser. Ah, Ramallo. Ajá. Bueno, para ubicarnos geográficamente, también tengo entendido que Arrevif es uno de los principales frigoríficos que trabajan que faenan para exportación. ¿Es así? Está ubicado en los tres mejores frigoríficos exportadores del país. O sea que es, y también por la cantidad de trabajadores, nos está indicando que es una gran empresa, digamos, no es una pyme. Claro. Con alguna dificultad como para decir no puedo cumplir con los acuerdos paritarios y aumentarle el sueldo a los trabajadores. O ¿cuánto están ganando un trabajador ahí de frigorífico, más o menos, de ese frigorífico? Bueno, nosotros tenemos un sueldo que vendría a ser por animal, nos pagan por animal. Por ejemplo, mi sueldo es un sueldo de 21 mil pesos por quincena, en cuanto tendríamos que estar ganando 60 mil pesos por quincena. Claro, o sea que un trabajo a destajo sería. A destajo, sí. O sea que la faena depende de la cantidad de animales que les pongan para faenar, ¿no? O sea, no tienen horario. Exactamente. Mientras más faenamos, más ganamos, sería el acorde, pero estamos faenando más y menos ganamos. Claro. Increíble, ¿no? Increíble que todavía... Bueno, todo se basa a pelear por un sueldo digno, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y fuimos en protesta al sindicato, y ahí fue cuando fuimos repudiados por la policía, que nos respondieron con tiros de bala de goma, y hubo mucha gente herida, tanto como chicos y mujeres y gente grande. ¿Eso fue en la madrugada o esta mañana? Porque nos llegó noticias que... Fue en la madrugada del lunes. Ah, madrugada del lunes. Hola. Fue en la madrugada del lunes, y esta mañana se hizo una marcha en la cual se movilizó todo el pueblo. Pasamos por la dependencia, vendría a ser la comisaría del pueblo, en protesta, pacíficamente, estando gendarmería en la comisaría, y bueno, pasábamos tranquilos y nos respondieron de vuelta con casi lacrimógenos, tiros, sin tener nada, sin tener ninguna protesta nosotros, digamos, en agredir a nadie. Fue claro. Pacíficamente, y recibimos esa respuesta. Exacto, o sea, sí, sin ningún tipo de provocación por parte de ustedes, fueron reprimidos por gendarmería, que estaba cuidando la comisaría, así es. Así es, sí. Ahora, el reclamo en el sindicato, bueno, yo vi una foto que mandaron que ustedes están pidiendo que se retire el secretario general o la directiva del sindicato. Estamos pidiendo la renuncia para que la Federación de la Carne pueda intervenir el sindicato. Y bueno, no la obtuvimos, no la estamos obteniendo. Y el gremio no quiere renunciar porque no queremos ser más representados por ellos, porque no nos están representando. Ellos se guardan todo nuestro salario. Claro. Y no nos sirve. No nos sirve tener gente así, representantes así de nosotros. Así. Ese es el reclamo. Indudablemente que así es. Maxi, bueno, ¿cuáles son las medidas a seguir? O sea, ¿ustedes siguen con la planta tomada? ¿Están afuera? ¿Están adentro? ¿Cuál va a ser el desenlace de este conflicto? No, la empresa no está tomada, no está tomado el sindicato, nada. Nosotros estamos afuera, estamos sin trabajo. La gente y todos los obreros permanecen ahora en sus casas. No hay ningún tipo de protesta. Y si llegamos a hacer protesta, nos repudian de vuelta, nos reprimen de vuelta. Claro. ¿Viste? No tenemos la... de ningún medio tampoco, estamos en la deriva, estamos en el veremos, nada más. Exacto. O sea que, ahora, el hecho de estar sin trabajo, ¿es porque cerraron las puertas, la patronal no pretende seguir faeneando, o también es porque hay un... hasta que no se resuelve el conflicto salarial no va a haber trabajo? ¿Cómo es el tema, Maxi? Bueno, ahora a nosotros del primer día de ya hace un mes nos dieron la conciliación obligatoria, que se nos termina mañana jueves. Ya de mañana jueves hay una reunión entre la patronal y la empresa, a Revif, que ahí se va a decidir, ahí se decide a ver cuál es el arreglo, el acorde que se llega, pero estamos todavía en veremos, porque en la reunión no quieren que haya ningún representante de nosotros. Claro. Eso se está peleando ahora, a ver cómo se puede hacer, porque es la única forma de obtener una respuesta, y si no la obtenemos con un representante de nosotros en la reunión, ¿qué respuesta podemos tener? Vamos a estar en la misma siempre. Claro. Entonces, ¿ahí quién participa en la negociación o en la conciliación? ¿La Federación de la Carne o el sindicato de ahí de Pérez Millán? La Federación de la Carne. Ajá. Y bueno, ellos están, ¿en qué posición están con respecto a ustedes? ¿Están más cercano o están más cercano a la dirección del sindicato local? ¿Me puedes repetir que no te escuché, por favor? Te preguntaba que la Federación de la Carne, ¿está atento al reclamo de ustedes o está más con la posición del sindicato? No, están atentos, sí. Sí, pero bueno, acá ya llegó un cierto punto que no se puede confiar en nadie. Claro. Por eso nosotros mismos estamos pidiendo la presencia de un representante de nosotros. Exacto, está bien. A ver qué es la respuesta, qué es lo que se habla en esa reunión. Claro. Y sí, fíjate vos que acá en Mendoza una situación por el estilo también, ¿no? O sea, autoconvocado presionó y exigió la apertura de paritarias, por supuesto negocia la federación, pero sin participación de ningún trabajador autoconvocado, que un poco era la claro. exigencia de estar ahí para ver qué se discute, cómo lo discuten, porque por ahí, como vos decís, se ha perdido tanto la confianza en estos dirigentes que, bueno, que no se confía a qué van y cómo van, ¿viste? Claro, sí. Vos fíjate que los representantes de nosotros, el gremio sindical, se retiró, se fue del pueblo, desapareció. ¿Qué podemos esperar entonces? Claro. ¿Qué respuesta podemos obtener de ello si se borrar? Exacto. Y sí, la otra, este régimen que vos me comentás, que se paga por animal faeneado, ¿se da en todos los frigoríficos o es una característica de ese frigorífico? No, en todos los frigoríficos. Hay un frigorífico acá más cercano que está a casi 100 kilómetros, que es en Salto Argentino, que vendría a ser de la Anónima el frigorífico, que eso es un frigorífico consumo nomás, que mata para consumo, no exporta. Sí. Y los empleados ahí están sacando 50, 60, 70 mil pesos por quincena. Y faenan menos, faenan 500 animales. Nosotros estamos faenando 1.500 animales y estamos sacando un sueldo de 20 mil pesos por quincena. Claro, una barbaridad la diferencia. O sea, quiere decir que... Es mucha la diferencia. O sea que los dueños ahí de son bastante explotadores, ¿no? O sea, ¿el dueño son locales o son como en algunas empresas que son corporaciones extranjeras o sociedad anónima que uno no sabe quién es? ¿Lo tienen, o sea, ustedes tienen, está presente el dueño de la empresa en la zona? No, el dueño sí vive cerca, no vive acá, pero vive cerca. Pero no, nosotros la última vez que tuvimos contacto con el dueño fue hace un mes, fue cuando decidió cerrar la empresa, que él, dicho por boca de él mismo, que la empresa se cerraba, que él no podía llegar a los acordes que los empleados estaban pidiendo. Claro. Increíble, ¿no? Increíble con estos números que vos me estás diciendo, que en otros frigoríficos que no exportan, o sea que supuestamente están para consumo interno, faenan menos y se les paga más a los trabajadores, que quiere decir que este tipo no quiere dejar de ganar la millonada que debe estar ganando. Claro, sí, obvio, no quiere perder nunca, pero acá el que pierde el empleado. Claro, el trabajador. Nosotros estamos trabajando 12 horas por día y por nada prácticamente. Claro, es una barbaridad, 12 horas por día. ¿Y cuántos turnos hacen? ¿Dos turnos en ese caso? ¿Trabajan todo el día o...? No, faena es un solo turno. Ajá. Que se arranca a las 4 de la mañana hasta las 2 y media, 3 de la tarde, después tener de postada, sí, hace doble turno. Sí. Turno a la mañana y turno a la tarde. Y bueno, que la gente está en la misma protesta, que están protestando por un sueldo digno y que no se nos da. Indudablemente que así es. Bueno, Maxi, te digo que ustedes son hoy, junto con otros trabajadores que están peleándola duro, un ejemplo para toda la clase trabajadora, la convicción que han tenido para mantenerse ahí en el reclamo, esta denuncia pública que se hace, ¿no?, de la superexplotación de las patronales, estas inhumanas que tenemos, y fundamentalmente también de la complicidad del aparato sindical con las patronales para mantener a los trabajadores con salarios de miseria. Así que, bueno, desde acá nuestra solidaridad, el apoyo que le damos es justamente darle difusión, y bueno, y te reitero, hoy los obreros de Arrevif son un ejemplo para la lucha de todos los trabajadores en el país. Bueno, muchísimas gracias, y espero que, bueno, que todo esto sirva para todos, que sirva para todos los empleados, que no hay que dejarse sobrepasar ni pelear por lo que le corresponde a uno mismo, ¿no es cierto? Indudablemente queda así. O sea que acá es una cuestión de dignidad, ¿no? O sea, como vos mismo decías, ¿no? No podemos trabajar tantas horas con un sistema de estajo, que eso quedó en la historia del siglo pasado, el trabajo de estajo, porque es una forma de superexplotación esa, ¿no? Porque todo depende de la cantidad de animales que te pongan para la faena o te exijan para la faena, ¿no? Entonces, con esa, de esa manera también te regulan más o menos tus ingresos. Pero así todo, como vos decís, con un salario bajo, por más animales que te hagan faenar, seguís ganando poco en comparación a lo que se paga en otros frigoríficos que tienen las cuentas un poco más claras. Claro, sí, por eso como yo te digo, en cuanto más faenamos, menos ganamos, y hay frigoríficos que faenan menos y más ganan. Claro. Esa es nuestra virtud de llegar a ganar lo que ganan los otros, a ganar lo que se debe, no uno no pide cualquier cosa. Claro. Uno está pidiendo lo que le corresponde. Indudablemente queda así. Bueno, y es parte de la dignidad del trabajador. Bueno, Maxi, te agradezco mucho habernos atendido. Le deseamos toda la suerte en el conflicto y todo nuestro apoyo desde acá. Y bueno, nos seguiremos encontrando a medida que vayamos teniendo... Nos preocupó saber de que habían sido reprimidos y que incluso había habido agresiones a grupos donde había estado la familia del trabajador. Bueno, eso era una cuestión seria también para denunciar y demostrar que, bueno, que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales están para defender los intereses de las patronales antes que la seguridad de la población y de los trabajadores. Claro, sí, perfecto. Bueno, entonces seguiremos en contacto más si hay dale, novedades. Dale, listo, dale. O si vemos que a ustedes el próximo miércoles estaré informando. Claro, lo que te quería decir, a lo mejor el próximo miércoles ya volvemos a llamar a ver cómo ha ido o qué curso ha tomado el conflicto en la zona. Bueno, dale, muchas gracias. Dale, yo te voy a poder responder bien porque ahí ya vamos a estar más informados, calculo, y esperemos que salga todo bien. Esperemos. Que vuelvan al trabajo y con buen salario. Un abrazo, Maxi, muchas gracias. Dale, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Maxi, obrero de la carne en el frigorífico Arrevif, de la localidad de Pérez Millán en la zona de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Y bueno, fíjense, ¿no? La actitud de la patronal, ¿no? Ante el conocimiento que toma de las medidas de fuerza que estaban tomando los trabajadores, aparece para decirles que va a cerrar la planta, va a dejar de faenear, porque lo que están reclamando los trabajadores a él no le conviene y le puede generar, por supuesto, menos ganancias. Y así prácticamente el conflicto se ha estirado por casi un mes. Bueno, nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Bueno, seguimos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y ahora nos vamos a poner en comunicación con el compañero Armando del Frente Clasista, el Frente Social y Clasista de la región de Quitilipi, Chaco, que bueno, vienen haciendo un reclamo hace varios días, por tierra, vivienda, y bueno, mejor escuchamos la palabra de Armando, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches a usted y a la audiencia, y gracias por tomarse el trabajo de llamarnos, y bueno, para una vez más contar las penurias de una punta a la otra del país, ¿no? Indudablemente que sí. Bueno, mira, por suerte estamos comunicados por las redes sociales y venimos recibiendo a diario comunicados de la zona, de que ya llevan 22 días en la ruta con acampe haciendo su reclamo. Contanos, Armando, cuál es el reclamo, cuáles son las perspectivas que tienen, cómo es el aguante tantos días en el acampe. Bueno, mirá, en principio parece un chiste que ustedes a más de 2.000 kilómetros se enteren de nuestro reclamo, y ya estamos a 150 kilómetros de la Casa de Gobierno del Chaco y no se pueden enterar de nuestro reclamo. la paradójica o la paradoja de la comunicación, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hace 22 días reclamando... reavivando en sí un reclamo que ya lo tenemos hace más de 5 años, en que comenzamos a plantear el tema de la tierra acá en la ciudad de Quitilipi, y se lo hemos dicho ya a 3 intendentes, al intendente que está, al que estuvo y al que estuvo anteriormente, que había que trabajar sobre la expansión del ejido municipal, porque por ejemplo, hoy vos te vas a la municipalidad acá de Quitilipi y no tiene terreno para ceder al pueblo, vamos a decir, a la gente que necesita, pero tampoco se preocupan en ir viendo la manera de expandir el ejido municipal, ¿no es cierto? O sea, encontrar unos espacios de tierra, esas cosas. Claro. O sea, quiere decir, bueno, que esas tierras... Fuimos... Sí. Esas tierras entonces están en manos privadas, no del Estado, ¿o sí? Y acá justamente en Quitilipi se da una situación muy rara, vamos a decir, de casi el 70%, el 60% más o menos de la población, son asentamientos de terrenos privados, que bueno, por una cuestión de no trabajo político, no se comenzó con las expropiaciones por la ley de usucapión, por la ley veintañal. Claro. Y bueno, están todos bajo la mayoría bajo la misma consigna, ¿no es cierto? Excepto las pocas cuadras que tiene el microcentro ahí o el casco céntrico, mayormente son propiedades individuales, vamos a decir, después a la afuera de ese pequeño casco céntrico, las personas o los de nombre y renombre fueron comprando en extensiones tierra que después la gente fue tomando por la falta de tierra. Claro. Y hoy ya es un problema que debe de tener una solución. Nosotros lo único que estamos haciendo es reavivando el fuego nada más, pero es algo que ya lo tenemos hace mucho tiempo en reclamo, y que distintos gobiernos te dicen que sí, que vamos a ver, que hoy, que mañana, pero nunca está la solución. Y claro que cuesta estar tanto tiempo, pero también le vamos buscando la vuelta y le vamos tratando de solucionar los pequeños problemas que van surgiendo, vamos a decir. Claro. Porque los compañeros se cansan al no ver respuesta y esas cosas, y optamos por una resultante, vamos a decir, que es la más sencilla para nosotros, que es decir, si estamos en la casa, va a pasar 1 año, va a pasar 2, va a pasar 3, no vamos a tener la tierra. Claro. Y si al mismo tiempo estamos acá a la orilla de la ruta o sobre la ruta, en algún momento vamos a tener una respuesta. Y esa respuesta significa que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos tengan un pedazo de tierra, por lo menos para edificar su casa. Y mire lo que le estoy diciendo un pedazo de tierra para edificar su casa, ni hablar si estaríamos pensando, como también en nuestro planteo, en proyectos productivos, y poder llevar adelante un proyecto justamente productivo para ver si sobrevivimos o si cada cual puede hacer su fuente de trabajo desde un espacio de tierra, ¿no es cierto? Así claro. Que estamos, por lo menos en esta zona geográfica del país, del Chaco, estamos complicados con ese tema. Pero bueno, el tema es que todavía, o lo único bueno es que habemos algunos que por ahí tenemos la posibilidad de estar en la lucha, y mientras está en la lucha, las posibilidades son amplias, ¿no es cierto? Así que es lo único que por ahí nos reaviva un poco la llama, ¿no? De la lucha y la pelea. Claro, muy bien. Ahora, el intendente actual no da ningún tipo de señales, ningún tipo de respuesta. Y mira, tenemos ya el problema que tuvimos con el intendente anterior, era de Cambiemos. Sí. Y la intendencia vuelve a ganar el radicalismo. Y tenemos el problema que a nivel provincial y a nivel nacional el signo político no es el mismo, entonces lo castigan, vamos a decir, de cierta manera al intendente, más allá de que el Consejo Deliberante brilla por su ausencia en este caso, ¿no es cierto? Claro. Pero no es la primera vez, o sea, ya por eso le mencionaba anteriormente, se lo hemos dicho a este gobierno municipal, al anterior y al anterior, claro. Y nunca han tenido ni siquiera un proyecto en el Consejo Deliberante que se trate, aunque se pierda, aunque no lo aprueben o se excusen, pero ni siquiera se presentaron un proyecto para por lo menos debatir el tema de la tierra. Y no lo van a hacer por una cuestión de clase. Los gobiernos, por lo general, y nuestra cultura acá en la Argentina dice que no son de nuestra clase, no son de última de las clases que más necesitadas o de las que demandan necesidades día a día. Y entonces tenemos que nosotros tomar el camino y tomar la posta de, bueno, comenzar a intentar resolver nuestro problema en la medida que podamos, y también ir gestionando, ir generando esa política que vaya poniendo en contradicción, si es que logramos poner en contradicción a eso, al bipartidismo o a la pseudo democracia en la que vivimos, que parece que la democracia es únicamente los días ese domingo de elección, y después no hay más respuesta para nadie. Sí. Bueno, eso cuesta, lleva su tiempo poner de manifiesto eso, y prueba de ello es lo que le contaba anteriormente. Es más o menos el 60%, 60-70% de la población de acá de Quitilipi está en tierra usurpada, ¿no? ¿Sí? Así que miremos el tiempo que la clase dirigencial política duerme la siesta, ¿no? Y sí, y sí. Y bueno, y Coqui Capitanich ni ahí, ¿no? ¿O sí? Tuvimos algunos diálogos, pero ellos dicen que nosotros pedíamos que compren un espacio de 10 hectáreas de tierra para nosotros poder hacer nuestra vivienda y comenzar a encarar algunos proyectos productivos. Sí. Y el que vendía, el oferente, vamos a decir, pedía 3 millones de pesos las 10 hectáreas. Y ellos dicen que es muy caro. Para nosotros, poder tener esa plata es mucha plata. No, claro. no la tenemos, no podemos. Pero para el mercado y para lo que es justamente acá en Quitilipi, 10 hectáreas de tierra a ese precio es regalado. Y sí, porque 3 millones de pesos... Pero dicen ellos que es mucha plata y que no la tienen. Bueno, claro. Si el gobierno provincial no tiene 3 millones de pesos para intentar o por lo menos solucionar en parte el problema de nosotros, estamos en graves problemas. Entonces nosotros le hicimos el planteo de que de última pida un ATN o cualquier cosa valiéndose de la emergencia que es la tierra acá. Y bueno, nos dijeron de que iban a ver las opciones de tratar de conseguir esa plata para tratar de comprar la tierra, pero bueno, estamos todavía en esa tratativa y estamos viendo así que la voluntad política de ellos, ¿no? Es increíble, ¿eh? 3 millones de pesos... Mira, 3 millones de pesos debe ser no es nada, para 10 hectáreas de tierra no es nada, ni en Quitilipi ni en ningún otro lugar del país. O sea, la verdad que lo que no tiene el gobierno de Capitanich es la voluntad política de darle una solución a un grupo importante de gente, nada más. No, claro, pero bueno, esas son las, por eso mencionaba yo, las actitudes políticas hay que contrarrestarla con actitudes políticas. Claro. Ellos tienen la actitud y la definición política de no dar respuesta a un sector. Ahora, ese pequeño sector intentamos de una u otra manera los tropezones de organizarnos y poner de manifiesto el problema. Nos lleva, nos cuesta, sí, claro, pero bueno, lo ponemos de manifiesto y creemos que es así en todo, en todo sentido, vamos a decir, tanto a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Nosotros consideramos que es así, que a cada política, a cada decisión política del gobierno que vaya en contra de los trabajadores, de los obreros y de nuestra clase, tenemos que tener una actitud política para revertir la situación. Que seamos un grupo minúsculo, vamos a decir, por ahí no muy visible, bueno, sí, puede ser, pero es lo que pregonamos y es lo que intentamos hacer con nuestra actitud y con nuestra definición política con los compañeros que estamos adentro del Frente Social y Clasista. Claro. El fin de ayer justamente andaba un compañero, Roberto Martino, por acá, hasta andaba cerca, bueno, nos vino a saludar, y distintos compañeros que van pasando, así que bueno, en algún momento la noticia correrá más fuerte, habrá más solidaridad y quizás lleguemos a oído del que pueda dar la solución y estaremos con la solución, pero por el momento es la resistencia a la orilla de la ruta, porque no es que no podamos en sí cortar la ruta, sino que también entendimos ya a este tiempo de que te vos cortás la ruta y quedás a disposición de la policía, y la policía no te da la respuesta. No te da la respuesta política, vamos a decir, te da la respuesta represora, pero no la respuesta política, claro. Y queda a merced de ellos y no sabes si tus pedidos pasan o no pasan. Y aparte, también tomamos la decisión nosotros de quedarnos a la orilla de la ruta a acampar, porque nosotros decimos que si cortemos la ruta, la policía no tiene por qué venir a darnos respuesta o a intentar darnos respuesta, porque para eso hay actores del gobierno que pueden bajar, pueden venir y saben que podemos dialogar y podemos discutir, podemos tener diferencias, pero hay que sentarse en el debate y en la discusión, y por ahí ellos no quieren que se le diga nada tampoco. Entonces nosotros vamos buscando la manera de como decía anteriormente, ¿no?, de contraponer una posición política con otra y tratar de encontrar la solución por ese lado. Claro. Ya en su momento hicimos algo parecido hace varios años atrás, que usted también tuvo la posibilidad de sacarnos al aire, que fue con el tema de los chicos desnutridos, sí, un 52% de chicos desnutridos. Uh-huh. Bueno, el tema de la tierra ya lo hemos hablado un montón de veces en su programa, y bueno, estas son las cosas que aún no se solucionan, ¿no? No solamente en el Chaco, sino que en distintos lugares parece que la tierra, cuando es para la clase baja, para la clase pobre, cuando es aunque sea para hacer su vivienda, es un problema o genera un problema, pero para los terratenientes no hay ningún problema, o para los apellidos extranjeros no hay ningún problema. Claro. Y eso, la sociedad, el radioescucha, el hermano de clase, los tiene que ir entendiendo de a poco, aunque sea, y ir viendo a ver de qué manera colaboramos con la lucha, ¿no? Ahora, fíjate que sí, retomando y recordando esas charlas que hemos tenido antes, en alguna medida esto está prendiendo, ha ido prendiendo en el resto del país. Hoy hubo una jornada nacional de la CCC a nivel nacional, donde justamente también el eje del reclamo es tierra para vivir, o sea, tierra para construir vivienda, para trabajar y para poder trabajarla también, ¿no? O sea, que es un planteo que se está generalizando. Y bueno, justamente hoy hubo una jornada nacional de protesta que se sumaron varias organizaciones sociales, ¿no? En ese sentido, Centurión, ¿ustedes han tenido apoyo, solidaridad, más allá de las presencias individuales ahí, del resto de las organizaciones en la zona de Chaco Capital, algo por el estilo? Mira, nosotros sabíamos que si llegábamos a esta instancia de lucha y a separarnos en la senda de la lucha por la tierra, íbamos a saber en realidad quién es quién. Y la verdad es que tuvimos muy poca solidaridad, ciertos compañeros que te nombré anteriormente, y otros compañeros también, sí, de acá de Chaco. Pero los que en su momento pregonaban la liberación y toda esa filosofía de intentar de que la tierra es para... O la filosofía de decir que la tierra es para quien la trabaja y todas esas cosas, hoy, en 22 días que estamos nosotros, ni siquiera nos mandaron un mensaje en el teléfono. Hay organizaciones que hacen diferentes movilizaciones, pero a nosotros no nos dicen nada, con nosotros ni siquiera se solidarizan. Claro. Por ejemplo, hoy en el norte de Chaco, en la zona de Castelli, hubo una muy linda movilización con compañeros de organizaciones sociales, con compañeros que tienen diputado en la Cámara de Diputados del Chaco, y únicamente hacen hincapié en el salario de los docentes, que me parece válida la pelea, la lucha, me parece válido el juntarse todos, y me parece válido el reclamo. Ahora, nosotros decimos que tenemos que seguir construyendo esa unidad, pero para más cosas, no solamente para que el docente gane bien, sino que para que los hospitales estén bien, para que la tierra vaya siendo realmente de quien la trabaja o de quien la necesita. Y después, en el medio, tenemos una gran influencia de la iglesia a nivel mundial, que nos puso en la cabeza tierra, techo y trabajo, y nos quieren hacer creer que la tierra únicamente, o sea, nosotros debemos pelear únicamente por la tierra para tener un techo, y no le dicen nada a las multinacionales, no le dicen nada a los que se quedan con enormes cantidades de tierra para sembrar soja. Claro. No le dicen nada a los terratenientes, a las empresas que están desmontando el impenetrable, llevándose la madera y sembrando soja, o en todo caso prendiendo fuego grandes cantidades de monte y después siembran soja. O sea, esto también por ahí vale la pena mencionarlo, porque si no parece que por lo único que tenemos que luchar y pelear es por un pedazo de tierra para tener la vivienda, y nuestra clase, la clase pobre, la clase baja, la clase obrera, por lo que tiene que luchar es por otra, o sea, no por otra cosa, sino que sumarle al espacio de tierra para la vivienda, sumarle el espacio de tierra para el trabajo, ¿no es cierto? Claro. Hoy, por ejemplo, no se dice más, en otros tiempos se decía, y usted lo va a tener en mente por su militancia, que 50 hectáreas de tierra merecía una familia en minifundio para poder vivir. Hoy ni siquiera se habla de eso. Claro. Se dicen que con que tenga un pedazo de tierra ya está, y uno va y pide un pedazo de tierra para ese, en este caso para llevar adelante uno de esos proyectos, y no hay, pero sí hay grandes extensiones para otras, para otros apellidos, para otras empresas, para otros hombres, para otros nombres. Claro. No para nosotros, que somos nacidos y criados en esta zona, en esta región del país, que somos netamente argentinos, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, estas son las cosas que hay que ir poniendo de manifiesto, y que la debemos de ir, o sea, de ir poniendo de manifiesto y ir construyendo ese poder que nos lleve a que la tierra sea puesta a disposición de un modelo político económico que beneficie al ser humano y que no mate al ser humano, ¿no es cierto? Claro. Que la tierra a disposición para salud, educación y trabajo, y no para que el ser humano sea un esclavo en la tierra misma, ¿no? Es morir trabajando para no se sabe para quién. Bueno, mucha gente acá, por ejemplo, en esta zona se va a juntar raíces en un topado inmenso de 7.000 o 4.000 hectáreas y no saben ni quién le paga. Claro. Porque se manejan con el capatá nada más. Claro. Así que todas estas cosas que nos toca pasar, ¿no es cierto? Pero, como insisto en esto, si no construimos una fuerza netamente popular y de clase para contraponer a todo eso, es muy difícil, muy cuesta arriba la pelea. Es por eso que nosotros le pusimos a nuestra unidad de compañeros, de 3-4 compañeros con diferentes organizaciones que estamos dentro de eso, al frente, Frente Social y Clasista, justamente por eso, ¿no? Porque queremos que sea un frente que enmarque a la sociedad y que sea de clase, y que entendamos que quién es la que tratemos de ver por lo menos cuál es la clase que nos jode todos los días, ¿no es cierto? Y que nos viene jodiendo hace varios siglos. Sí, ya estamos curtidos ya. Bueno, fíjate vos qué buen concepto que vos introducís, ¿no? O sea, esto es parte de la lucha de clase. El problema que tienen la tierra los latifundistas que se han acaparado, se han adueñado, no solamente de las tierras, sino también se han adueñado de los estados, en este caso el estado municipal de Quitilipi. Por eso, por más que cambie la administración, siempre lo mismo. La misma actitud de Coqui Capitanich también nos dice lo mismo. No tiene la voluntad política de darle una solución, porque 3 millones lo puede sacar de su propio bolsillo el Coqui, incluso después de cobrárselo a la provincia con grandes intereses. Pero este otro planteo que vos hacés, y que me parece muy correcto, que ante cada maniobra o ante cada respuesta política de la clase burguesa en el gobierno y en el poder, tiene que haber una respuesta política de la clase que lucha y lucha por su dignidad y por su vida, digamos, que es un poco esta respuesta que están dando ustedes día a día, hace 22 días, a la vera de la ruta, haciendo visibilizar una situación de lucha y de que están dispuestos a enfrentarse hasta las últimas consecuencias, me imagino yo. Así que bueno, Armando, la verdad que ha sido muy buena esta charla. Desde acá todo nuestro apoyo y solidaridad. La mejor forma que tenemos es darle difusión a la situación de ustedes y bueno, compartir más en las redes, aparte de lo que ustedes comparten, que también es una buena tarea esa difusión que se han dado, y bueno, la mejor de la suerte a futuro. No, por favor, agradecido soy yo en nombre de los compañeros, en nombre del Frente Social y Clasista, agradecido a la audiencia, a la radio que nos da la posibilidad de salir adelante, salir al aire, y bueno, en lo que podamos estar comentando lo que nos va pasando, desde ya, muchas gracias, ¿no? Así que muy amable, y muchas gracias a estos hermanos Radio Escucha, que a la distancia, por lo menos, un abrazo grande, y que bueno, el único, nosotros entendemos también desde el Frente Social y Clasista que la única respuesta que podemos tener nosotros es a través de la lucha. Si no luchamos, no se despierta nadie, no despertamos a nadie, así claro. Que ese es uno de los de nuestras frases, vamos a decir, que si no luchamos no tenemos ninguna respuesta de nada, así que ya muchas gracias, y muy amable por tomarse el tiempo de llamarnos, ¿no? Bueno, por nada, gracias a vos, Armando, por atendernos. Bueno, buenas noches, compañero, por mucha todo, suerte. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Armando Centurión, referente del Frente Social y Clasista de la zona de Quitilipi, en el Chaco, en el norte argentino. Toda una cruel realidad, ¿no? O sea, un municipio como es Quitilipi que no tenga tierras propias, que el Estado provincial no disponga de tierras propias, porque justamente ha sido abarcada la propiedad de la tierra por estos grandes productores sojeros, latifundistas, que se han apropiado, como decía recién, de las tierras, y no solamente de la tierra, sino de la voluntad política de los gobernantes, ya sean municipales, provinciales o nacionales. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa. Thank you. Bueno, volvemos con este último bloquecito de La Chispa a modo de despedida, a modo de cierre. Y bueno, como resumen de lo que hemos charlado hoy, ¿no? Por un lado, los conflictos vigentes que están en... o latentes o vigentes, ¿no? Vigente es el conflicto que tienen los compañeros del frigorífico Arrebif de la zona de Pérez Millán en el partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires, y un poco también nos muestra hoy en pleno siglo XXI una característica de producción que es la producción al destajo, ¿no? Que quedó, bueno, que fue condenada, que fue enfrentada en la lucha por la clase trabajadora en el siglo pasado. Se intentó reglamentar y, por supuesto, como en muchas reglamentaciones que se lograron, que fueron quedando en la historia y en el cajón de los reclamos, es increíble pensar que hoy, en pleno siglo XXI, en una explotación de frigorífico, se sigue manejando esta producción a destajo, que es por cantidad de animales faeneados. Es increíble que se siga manejando con esta forma, que es una forma muy, mejor dicho, indisimulada de la superexplotación. Porque para poder cumplir con una cantidad de animales se necesitan una determinada cantidad de horas. Y si, como dice el compañero, nos contaba el compañero Maxim, eran jornadas de 11 y 12 horas, o sea, la mitad de un día, ¿cuánto necesita un obrero para reponer energía? Me imagino que un trabajo de faena en frigorífico no es un trabajo liviano, es un trabajo constante y permanente. Bueno, eso por un lado, ¿no? Como nos muestra incluso la impunidad del poder burgués de un patrón que ante el reclamo de sus trabajadores de que se les pague con un sueldo digno y que se les pague lo pactado en paritarias que no se termina de cumplir, el tipo directamente cierra las puertas, deja de ingresar Hacienda para la faena y cierra el frigorífico. Como decía, informaba el compañero Maxi, uno de los 10 mejores frigoríficos en cuanto a producción y en faena y producción para la exportación de carne, ¿no? Que está ubicado casi en tercer lugar de importancia de frigorífico en el país. Fíjense, el tipo, la impunidad del poder, ¿no? Que dice, bueno, cierro, a mí no me conviene, no les quiero dar aumento, no se los voy a dar, y si tengo que cerrar, cierro. Y ahí estamos. Ahí se están en las discusiones, a ver si se puede retomar la producción, y dentro de esa retomar la producción, si se puede llegar a un acuerdo salarial que, digamos, satisfaga las necesidades mínimas que están reclamando los trabajadores ahí en Arrebif. Hoy, por la actitud que tomaron los compañeros en su momento, que incluso hasta denunciaron hasta los delegados por ser serviles a la patronal, y la actitud que tiene el sindicato local de la carne, que también es socio de la patronal, la actitud que han tenido de denunciarlo y combatirlo, incluso hasta pedirle la renuncia a la seccional, al secretariado de la seccional del sindicato para que se liberen de esa no representación real que no tienen, ¿no? Que no tienen. Bueno, eso también lo estamos viviendo acá en Mendoza, esa desconfianza que hay sobre las actitudes de los dirigentes que pretenden o dicen ser representantes de los trabajadores, pero terminan siendo más representantes de los intereses patronales, que lleva a los trabajadores a tener una eterna desconfianza con respecto a cuál es el papel que están jugando en las negociaciones paritarias. Fíjense que se había llegado a un acuerdo de que se iba a exigir como número único para empezar las negociaciones paritarias, y fue el único punto que se discutió, que era hacer un reclamo inicial por la parte gremial de que el salario tenía que corresponder igual a la canasta familiar básica en el momento que se iniciaron las negociaciones en 56.400 pesos. Hoy, en esta semana, ya está redondeando los 58.000 pesos. Pero bueno, en eso cumplieron, según las actas. Según actas que nadie firma, según actas que están llenas de plagados de errores ortográficos y de redacción, que uno dice, bueno, ¿es posible que esto lo esté haciendo alguien que está cotidianamente en la confección de esas actas? ¿Es posible que se cometan esos errores? ¿Es posible que solamente se manifieste cuál es la actitud o el reclamo del sector gremial y no quede reflejado en las actas la propuesta que se ha hecho desde el sector empresarial, por ejemplo? ¿Es correcto eso? ¿Es así? Bueno, eso es parte de la desconfianza que genera esta gente, que tiene una actitud bastante dócil a la hora de negociar paritarias, como nos dijo el compañero de San Rafael, que bueno, que si bien ellos tienen apertura ahí, hay un buen trato, una buena relación, digamos, del sindicato local con los delegados de las empresas y bodegas que tienen su representación gremial, hay una desconfianza y hay una actitud de desconfianza hacia los paritarios, porque venimos viendo año tras año, durante muchos años, la actitud dócil que se tiene a la hora de negociar con las cámaras empresariales. Y eso ha ido generando una brecha salarial tan importante como que hoy, para poder estar para cubrir las necesidades básicas de una familia, habría que recomponer el salario del trabajador vitivinícola casi entre un 90 y un 100%. Bueno, y después esta otra situación, ¿no?, que se da en el norte argentino, donde, por ejemplo, también es increíble escuchar de parte de un dirigente social, de un referente social del Frente Social y Clasista de Quitilipi en Chaco, que ante una oferta de tierras de 10 hectáreas valuada, según el propietario, nada más que en 3 millones de pesos, el gobierno provincial de Chaco diga que no tiene ese dinero para darle una solución de terreno para vivienda y trabajo de un sector importante de trabajadores ahí de la zona de Quitilipi. Es increíble, ¿no? Lo que no tiene Coqui Capitanich es cara, lo que no tiene es estómago tampoco. No vamos a hablar de corazón, porque esto no es una cuestión de corazón, sino una cuestión de caradurez, de desfachatez y de total impunidad, socio del poder, que ni siquiera es capaz de desembolsar, como le decía yo al compañero Centurión del Frente, esa plata la puede poner el Coqui Capitanés de su propio bolsillo, con la guita que ha robado desde que apareció por allá como funcionario de Carlos Menem, y después estuvo con los Kirchner, y ahora, bueno, amigo de todos los gobiernos habido y por haber. Y que la gente, y que el municipio, un municipio no pueda decir que no puede disponer porque no tiene tierra, porque está todo cooptado por el latifundio privado, por la corporación sojera que está devastando el monte, como lo denuncia el compañero. Bueno, todo eso es lo que también nos lleva a decir, bueno, que como incluso lo planteaba el compañero Armando, a estas respuestas del poder política hay que darle respuestas políticas de parte de la clase, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos a esperar a ver si, por ejemplo, acá en Mendoza, la Corporación Vitivinícola se aviene a querer mejorar la propuesta del 28%, que nunca se va a acercar a lo que se está exigiendo, que es los 56.400 de la canasta familiar básica cuando se empezaron las negociaciones. Nunca va a ofrecer eso. Y quizás no venga con una mejora, sino viene con un verso de estirar o mejorar, poner algunos números en negro, ¿no? El asunto es que ellos siempre van a estar negociando en la baja, ¿no? Entonces, esas son respuestas políticas de la clase burguesa dominante. Entonces nosotros también tenemos que dar respuesta política. Y la respuesta política no es esperar a ver qué pasa, a ver si el sindicato, la federación, hace los papeles necesarios para solicitar autorización para hacer una medida de fuerza. No. No, esa no es una respuesta política. La respuesta política es la acción, compañero. Es la movilización que se hizo este sábado en Cafayate, es la movilización que ya están planteando los compañeros del departamento de San Rafael para mañana. Esas son respuestas políticas que tenemos que dar la clase. Así como nos decía Armando que la respuesta política es estar a la vera de la ruta, estar ahí un día, dos días, 10 días, 15 días o 22 días, como ya llevan, porque saben que de esa manera están generándole una contradicción al poder y lo están obligando a hacerse algunos replanteos. Bueno, quizás nosotros con la movilización podemos llegar a generar algo. Algo se logró con una gran movilización que se hizo el 1 de febrero. Algo se logró con la presencia de un grupo importante de trabajadores esperando la llegada del presidente Alberto Fernández en la reunión del INTA hace dos fines de semana. O la presencia que después se hizo frente a la bodega Trivento en el almuerzo de gala que daba Bodegas Argentina. Entonces, también tenemos que generar conciencia en nuestros compañeros, en los trabajadores. Tenemos que ir planteando el tema de la organización, tenemos que ir planteando el tema de que tenemos derecho como trabajadores, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a reclamar ante las autoridades, tenemos un derecho a huelga que está institucionalizado en la Constitución de la Nación. Entonces no podemos estar esperando a ver qué hace o si hace bien los papeles la burocracia sindical, que por lo visto históricamente ha demostrado que no tiene ningún interés, digamos, de ponerse a la cabeza de la lucha de los trabajadores. Acá prácticamente se los ha obligado y eso a su vez ha generado una corriente a nivel nacional que nosotros tenemos que también aprovechar, ¿no? Tenemos que saber aprovechar eso. Esa es ahí donde tenemos que hacer fuerza a los vitivinícolas mendocinos, ahí donde tenemos que hacer fuerza a los trabajadores. Bueno, con esto ya estamos llegando al final del horario que tenemos establecido para este programa. Y bueno, y todo esto nos deja toda una enseñanza, ¿no? Como todos los programas tratamos de dejar esta reflexión. Como bien decía el compañero Centurión, esto es una cuestión de clase. A los planteos políticos de la clase burguesa, ya sea en una empresa, ya sea en un gobierno municipal, provincial o nacional, los trabajadores tenemos que dar respuestas políticas de la clase obrera. La mejor respuesta política que podemos dar los trabajadores es nuestra movilización, nuestra organización, nuestra movilización y nuestra lucha, como también lo planteaban los compañeros de Arrebif los obreros de la carne. Toda nuestra energía la tenemos que poner ahí para dar esa respuesta, porque de esta manera, con esta resistencia activa que se está desarrollando en todo el movimiento obrero y social a lo largo y a lo ancho de este país, es que vamos a poder ir avanzando hacia un reclamo con más fuerza y mayor de todo el movimiento obrero y todo el pueblo ante esta situación de ignominia que se nos está haciendo vivir, con una persecución permanente a los bolsillos de los trabajadores, con un achatamiento a diario del poder adquisitivo, con un ajuste brutal que se está dando y que se disimula con discursitos y con peleitas en la superestructura. Tampoco podemos dejar de denunciar la atroz y la inhumana actitud que ha tenido la burguesía en la zona de la comarca andina en Chubut, provocando un incendio en 4 o 5 lugares simultáneamente, y que fue devastador, y dejando gente sin casa, sin trabajo, con muertos y, bueno, por suerte los desaparecidos recuperados después de 2 o 3 días de búsqueda. Pero todo para dejar al descubierto la veta que la megaminería viene necesitando para poder ir y expoliar el suelo y el territorio nacional. Bueno, esa es la actitud de la burguesía en este país: agresiva, contundente, dañando al trabajador, dañando al pueblo. Entonces nosotros a esa actitud política que tiene el poder, tenemos que darle una respuesta política desde la clase trabajadora. Por eso alentamos a la organización, alentamos a la movilización y a la lucha, porque de esa manera vamos a ir avanzando en confianza y vamos a poder decir que así como todo lo producimos, todo lo decidimos. Y esto es una muestra de que también esta movilización nos da la esperanza de que un proceso revolucionario en este país es posible, siempre y cuando se lo ponga como meta y se lo ponga a los hombros de la clase trabajadora y el pueblo laborioso que vive su trabajo. Bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles y les agradecemos habernos escuchado. Buenas noches, hasta el próximo miércoles. Chau.